Dentro de la política de avanzar en la erradicación de los campamentos en Chile, nosotros también hemos puesto como meta poder incentivar a que las familias adquieran subsidio mediante esta modalidad que se llama adquisición de vivienda usada, que permite a las familias mucha más movilidad, permite además a ellos elegir cuál es la vivienda que ellos quieren comprar, o también inscribirse en algún proyecto que se esté desarrollando, ya sea de integración social o del programa de Fondo Solidario de Vivienda,